Aquí comienza Palabra y Cordillera. Buenos días, amigos y oyentes de Palabra y Cordillera. Buenos días aquí a mis compañeros de mesa de trabajo. Buenos días a Jorge y buenos días a Alberto. Muy buenos días, Giovanni y John. Además a la amable audiencia de la radio comunitaria y especialmente a la audiencia de este programa Palabra y Cordillera. Palabra y Cordillera es un programa emitido por la emisora comunitaria San Vicente Estéreo. En lo posible, no, todos los sábados de 7:30 de la mañana y en lo posible. Hoy estamos en lo posible, de 7:30 a 8:30, ¿no? Pero cuando los controles están concentrados, podemos iniciar al tiempo que es. No voy a entrar en discusiones semánticas. No triviales. Muy buenos días a toda la audiencia de Palabra y Cordillera, especialmente a las personas que han reportado la semana, durante la semana audiencia en Llana Fría. Nos dicen que en la tienda principal de esta pequeña vereda oyen la emisora comunitaria y especialmente este programa todos los sábados. Quiero hacerle una aclaración, John Alberto. Creo que es una de las veredas más grandes de San Vicente, ¿no? Es precisamente una pequeña vereda. Lo digo por cariño, cariñosamente, por, ¿no? Ternura que me produce. Espero que no tenga que ir a Llana Fría en estos días. Porque sí. Aquí las discusiones se inician de entrada. Les propongo, como es ya costumbre en este programa, digamos, el audio para que sean los oyentes los que conjeturen cuál es el tema de esta semana. Ahora, y estos golpistas que cerraron todos los canales y tienen presos quién sabe cuántos periodistas. Creo que hasta CNN le habían cortado la señal porque estaban transmitiendo algunas imágenes de unas protestas. Las señales de cable, internet, todo eso. El pueblo de Honduras ahora está sin señales. Hasta la energía eléctrica se la cortaron. Bueno, la época de las cavernas pretenden llevarnos estos golpistas de Honduras. Pero es la burguesía utilizando a los militares. Y le he hablado a los militares de Honduras. Pues les hablo, levántense, desconozcan ese gobierno títere, tiránico. Usen el derecho a la rebelión, los verdaderos soldados de Honduras. Y únanse al pueblo en vez de masacrar al pueblo. Pero oíamos a presidente de Venezuela en una intervención que hacía hace algún tiempo ya a propósito de la situación que pasaba en Honduras con el golpe de estado que derrocó al presidente Zelaya. Pero hay que aclararle a los oyentes pues que el tema no va a ser el golpe de estado, sino la situación política que vive en este momento Venezuela en torno a una serie de protestas realizadas por los estudiantes venezolanos y por algunos sectores de la comunidad venezolana, pues que pretenden algún tipo de reivindicación social. Pretenden derrocar el gobierno del dictador Chávez, ¿no? Yo creo que de alguna manera sí uno puede decir que Le pongo comillas a lo que acabo de decir, ¿no? Yo creo que no. Y aclaro que el audio tiene sentido en virtud de que él está criticando en ese audio acciones que están sucediendo hoy en día en Venezuela. El corte de la luz, el cierre de medios de comunicación y la utilización del poder militar del Estado para sofocar la revuelta. Bueno, el caso es que la información esta semana, los últimos días, ha estado inundada del tema venezolano y la situación que se está viviendo. Primero, a raíz de los racionamiento eléctrico hace unos días, unos meses, toda esa situación que se ha vivido. Luego, de nuevo, por el conflicto que tiene el gobierno venezolano con algunos medios de comunicación muy poderosos de ese país. Se ha llegado al cierre de Radio Caracas. Ya se había sacado del aire, ¿no? En frecuencia al aire, ahora creo que ya no puede estar más a través del cable. John, que es un poco más experto en el tema de televisión, ¿cuál es la diferencia allí? No, la señal había salido de de esa manera, como uno puede sintonizar algunos canales, por ejemplo acá en Colombia, que es la antena normal, se le había quitado ese espacio y ese canal solo transmitía a través de los operadores de cable, que es esa televisión a la que uno se tiene que suscribir. Y ahora pues él dio la orden y los operadores de cable, que además son empresas multinacionales, le hicieron caso y sacaron de sus parrillas de programación a este canal. Un canal que había alcanzado ya otra vez niveles de sintonía muy muy altos, cercanos al 80%. Entonces, definitivamente al gobierno, pues dada la caracterización política que habían manejado las directivas de este canal frente al mismo, decidió sacarlo del aire definitivamente. Pero un poco el tema es, o son las estas marchas recientes de estudiantes en Venezuela. O sea, el detonador es el tema de la del canal de televisión, pero sin embargo hay otras cosas alrededor de esta situación. A mí me parece que pues que nosotros acá en Colombia, aunque no conozcamos de plano la información y aunque no sea lo suficientemente objetiva, pues teniendo en cuenta los canales que nos la ofrecen, creo que sí hay algunas cosas de fondo que pueden justificar la presencia de estas marchas en Venezuela, la presencia de estas reivindicaciones sociales por parte de los estudiantes, quienes yo creo que se han sentido un poco atropellados en Venezuela. Bueno, el tema va a ser de los estudiantes, pero yo quiero hacer un comentario frente al tema de los canales de televisión y la prensa venezolana y el Estado. Y es que si el Estado venezolano, el régimen actual de Venezuela, hubiese utilizado la otra táctica que hacen algunos otros regímenes de la región, no muy lejanos, es decir, no cerrarlos, sino darle todas las gabelas y darle todos los contratos y hacerlos afines a sus propósitos, pues por supuesto no estaría viviendo ese conflicto con la prensa, ¿no? Aunque ese no es el motivo realmente del supuesto levantamiento de los estudiantes en Venezuela, pero sería importante también analizar o conversar sobre el tratamiento que los medios le dan a ese tipo de manifestaciones adelantadas por los estudiantes, supuestamente lideradas por los estudiantes. Yo creo que hay dos maneras de, bueno, hay muchas maneras, pero dos maneras típicas de controlar la información en un estado. Una es a partir de la censura directa, como lo que se prefigura en Venezuela hace un tiempo, y la otra es efectivamente apoderándose ideológica o económicamente de los medios de comunicación para no tener que apelar a la censura directa y hacer que los canales asimismo y sus directivas practiquen una suerte de autocensura o básicamente de decir lo que manipulen la información. El Estado quisiera escuchar. Pero yo también creo que a pesar del estado bastante cuestionable de los medios de comunicación en todo el mundo, aún frente a ese estado complejo, que se podría criticar y podríamos dedicar un programa a hacer una crítica a los medios de comunicación, sí siguen siendo los medios de comunicación un medio de expresión de ciertas realidades. Yo no creo que en Venezuela el tema con los medios de comunicación solo sea que el presidente venezolano les haya quitado espacio o les haya quitado alguna parte del negocio. De hecho, eso no sucedió. Hay una oposición, hay unos medios de comunicación que evidentemente traspasaron ese límite de la neutralidad y de la objetividad y asumieron una posición frente al gobierno de Chávez y pues ese es el costo que están pagando. Yo no sé si ese hecho, que no es ético por parte de un medio de comunicación, sea un argumento suficiente para que sea cerrado en una supuesta democracia. Pero el tema son las marchas de los estudiantes. Lo que pasa es que usted lo ha dicho. Definitivamente no es ético que Radio Caracas, en este caso, haya asumido una posición política frente al gobierno de Chávez y entonces todo el tiempo ande recalcando los defectos que tiene ese gobierno, porque eso no es ni objetivo ni es ético para un comunicador. El simple hecho de que un medio y todos los medios asumen una línea editorial que refleja su posición política, eso no los hace antiéticos. Lo que no es ético es los objetivos que buscan con ese tipo de posición. No, lo que pasa es que, por ejemplo, Radio Caracas, ¿cómo presenta la información? Se supone que la ética periodista, a pesar de la línea editorial, tiene que haber una cierta objetividad de presentar... Es allí donde no existe ética. Bueno, pero mi pregunta, Jorge, es si la falta de objetividad es un argumento suficiente para cerrar un medio de comunicación. En ese caso nos quedaríamos sin medios no solamente en Venezuela, sino en Colombia y en muchos países y tal vez muchos medios incluso de Europa y de Norteamérica. Allá iba yo, porque si se tratara... Lo que pasa es que la falta de objetividad en Colombia es distinta porque es a favor del gobierno, entonces no los va a cerrar nunca. O la falta de objetividad de CNN, por ejemplo. Total, ¿no te la enfrentes al poder cuando eres periodista? Más bien es estar con el poder. Es como la idea para no ser cerrado. Acá estamos. Tenemos los micrófonos abiertos. Y nos... Lo cual es una prueba de que existe libertad de expresión. En San Vicente de Chucuri. Llegan cartas a veces un poco. No perturbadoras, pero sí en cierto modo. Amenazadas. Perturbadoras en la ortografía. Solo llaman a felicitar a John y le escriben y lo llaman. Unas cartas perturbadoras por la ortografía que utilizan, pero pues bueno. Pero nada que lamentar. Bueno, hay antes de ir posiblemente a la pausa musical que tiene preparada también John Alberto, sí me queda rondando en el aire una pregunta, un interrogante que también sé que le está rondando a muchos de los televidentes y lectores de periódicos y escuchas de radio que hay en este país, y es por qué los medios... Cuando en relación con la manifestación de los estudiantes, cuando los estudiantes en Venezuela empezaron a adelantar estas marchas, las siguen haciendo, ya han habido algunos muertos, creo que 12 estudiantes muertos, y eso es fatal para un estado en el cual, para un gobierno que esté dirigiendo un estado en el cual pues tengan que morir estudiantes en la calle violentamente, y es el tratamiento que los medios le dan en uno u otro lado a los estudiantes. Me refiero a Colombia y Venezuela. Cuando allá protestan son gente que está reivindicando la libertad de expresión, que está reivindicando el derecho de los ciudadanos a salir a las calles, que está pidiendo servicios públicos buenos. Pero cuando en Colombia los estudiantes se manifiestan, ¿por qué siempre los presentan como una banda de terroristas que están allí infiltrados en la universidad para hacer daño? Jorge, ponga un hecho reciente, y son las manifestaciones de los indígenas del Cauca. Entonces, eso sí estaban movidos por el terrorismo, eso no, sí no tenían ningún derecho. No todos los medios, algunos medios los presentan, sobre todo los más poderosos, como situaciones sospechosas, supremamente peligrosas para el orden público y para la democracia. Es decir, ahí es donde no hay objetividad a través de los medios de comunicación o de los grandes medios. Esa discusión entre los representantes del Estado y los estudiantes universitarios va a terminar próximamente cuando la universidad pase a ser parte de la red de inteligencia del Estado colombiano. Ah, pensé que cuando salgan a vacaciones. No, ya hay una propuesta allí. Eso en cuanto al tratamiento que se le dan a estas situaciones a través de los medios de comunicación. Yo dejo me imagino que mucha gente habrá estado observando eso, o tal vez no. No deja de ser curioso. No deja de ser curioso que esto suceda. No, pero es que el caso de la manera como se evalúan las situaciones que suceden en Venezuela y en Colombia es igual, no solo es en el caso de los estudiantes. Si uno trazara un paralelo, hay muchas cosas que políticamente tienen en común estos dos países y evidentemente los medios de comunicación colombianos, no solo los colombianos, algunos otros, evalúan con un rasero diferente las acciones que se toman en Venezuela y las que se toman acá. Pero en Venezuela pasa lo mismo, el canal oficial chavista pues hace unas fuertes críticas a ciertas manifestaciones de nuestro excelentísimo presidente de la República, que son similares a las que hace el presidente de Venezuela, pero no son observadas de la misma manera. Esta mañana, precisamente, a propósito de este tema, escuchaba una nota radial por una de las cadenas nacionales sobre un tema muy cercano en relación a esto de Venezuela. Es que en Piedecuesta hay un colegio que se llama el Colegio Ecológico, y la nota mostraba de una manera el escándalo que hay, porque al parecer, según un testimonio de un oyente que estaban entrevistando, allí se está impartiendo cátedra chavista. Y, comillas, la oyente decía cosas feas. Y el canal presentaba como algo gravísimo que estaba sucediendo, pero no decía qué cosas feas ni qué es eso de cátedra chavista o que les pedían libros feos y malos. O sea, ¿les piden la biografía de Simón Bolívar? Sí, seguramente, del Che Guevara. Pero lo presentaban como un hecho terriblemente grave que estaba sucediendo en la educación en un colegio de Piedecuesta. Es esa manera de presentar sin indagar más, al parecer sin mayor investigación, lo que uno puede señalar como con falta de objetividad al presentar un hecho. En otra pequeña vereda de Escocia, en los años 80 y 90, existió un grupo que se llama un Cocteau Twins. Este nombre, la primera parte del nombre responde al apellido de un poeta francés que... Y a diferencia de otra música que hemos puesto en este programa, estoy casi seguro que muy pocas personas que nos oyen han tenido acceso a esta música. Entonces, como una primicia que ha tardado 20 o 10 años en llegar acá, vamos a oír un par de canciones en la voz de Elizabeth Fraser, que se van a dar cuenta que es bastante particular. Como se mencionó anteriormente en este programa, la circunstancia que sirvió de detonador pues, a estas protestas en Venezuela fue el cierre ya definitivo de Radio Caracas. Sin embargo, yo creo que hubo también otras situaciones que llevaron a que la gente ya se cansara un poco de la situación social que se vivía, un poco también el racionamiento de energía eléctrica, de agua potable, algunas decisiones apresuradas, las sumadas a la renuncia de algunos miembros del gabinete, llevaron a que la situación social se caotizara, por llamarlo de alguna manera. Yo realmente creo que sí hay motivos válidos para que los estudiantes se manifiesten en contra de este gobierno en la medida en que les ha cercenado o consideran los estudiantes que se les ha cercenado una serie de derechos y garantías individuales. Es que, a decir de algunos, la universidad, lo que se considera la universidad, nunca ha estado justamente del lado del régimen de Hugo Chávez. Yo creo que por lo menos así lo han dicho algunas personas que han vivido allí, que han estado cercanos a Hugo misma Chávez. Universidad. Yo creo que es un deber de toda universidad no estar cercana a ningún régimen, sin importar en qué país del mundo. Pero sí es deber de la universidad participar. Participar en... En política. En los debates. Yo creo que salir a la calle es un acto político. Por supuesto. ¿A tirar piedra es un acto político? Depende. Es un acto válido. ¿Hoy día? Yo creo que en ciertos contextos tirar una piedra es un acto político. Hay otros que salen a tirar piedra porque es pues la motivación de hacer algo diferente, ¿no? Y loco, y estoy en la universidad pública y les voy a contar después a mis amigos del club. Y luego salen cuando son profesionales a ser ejecutivos, claro. Que condenan, avalan todo ese tipo de políticas que rechazaban cuando eran estudiantes. Pero por supuesto. ¿Cierto? Cuando ya tienen un carro bonito, entonces un salario y crédito en el banco y... No, la mayoría de las tiraderas de piedra yo supongo que son un acto de diversión, un poco mojadas también en cerveza o algunas otras cosas, pero no creo que ese sea el caso de Venezuela hoy. No, hay una situación muy grave. De hecho, en Venezuela, y bueno, no sé en qué, algunos están cruzando el dedo para que pronto caiga el régimen chavista, como lo dicen siempre, ¿cierto? Además están felices, además. Yo con el respeto que me merecen los estudiantes, no creo que tengan la suficiente fuerza organizativa como para derrocar al presidente Chávez. Yo creo que van a durar protestando unos días, pero se les va a olvidar luego. Pues esperamos que no suceda lo que sucedió en México. Me corrigen ustedes, fue en el 70 o en el 72, la matanza de la plaza de Tlatelolco. O lo que ocurrió en la China en el 99, en el 89, en la Plaza Tiananmen, que también murieron muchos estudiantes, principalmente, ¿no? En esas manifestaciones. Esperamos que eso no llegue a suceder en Venezuela, aunque ya han muerto dos, como han muerto en algunas ocasiones en Colombia años anteriores estudiantes en diversas manifestaciones. Bueno, el último más cercano fue el caso del estudiante de la UIS que murió, no sé si ustedes lo recuerdan, Giovanni, que fue... Pero después de ese se presentaron otros casos en la Universidad de Antioquia, creo que hubo otro estudiante muerto. Digamos que esa ha sido como una práctica sistemática. Lo que no se sabe es quién es el que le dispara. En medio de todas esas situaciones se genera violencia, y es una violencia, digamos, de parte y parte. El problema es cuando el Estado, que tiene el poder y que tiene las armas y que tiene se supone su cuerpo armado profesional, ejerce esa violencia con exceso frente a estas manifestaciones, porque tampoco muchas de las personas que están en estas manifestaciones, su método también es violento. O sea, no puede decir, simplemente están llevando cartelitos y eso. El problema allí es la respuesta de los organismos armados del Estado frente a esta manifestación de los jóvenes. Yo no he oído ninguna intervención del presidente Chávez actual. Ni la va a oír. Sobre el caso de las protestas. Sí, dijo que amenazó que iba... Dijo que Es que fue una expresión un poco extraña porque parecía que lo que quería decir era que eran bienvenidas las protestas y que podían protestar todo lo que quisieran, pero al mismo tiempo estaba diciendo que él estaba también dispuesto a llevar hasta las últimas consecuencias. La fuerza del Estado. Entonces, más o menos fue... Sigan protestando, pero... Zanahoria y el garrote. Sí, pero van a haber actos represivos, que él pudiera ser verdaderamente represivo con este movimiento estudiantil. Yo creo que en Venezuela hay un tema curioso, por lo menos, y es que la oposición política, que se supone debería estar en manos de un grupo político, de esas personas que son políticas por profesión, ha sido suplantada por un vacío, además, por estos movimientos estudiantiles. O sea, la oposición, la organización de la oposición venezolana está en manos de los estudiantes universitarios. Eso, pues, además, le debe garantizar a Chávez que sí va a durar un poco más en el poder, puesto que no se prevé una oposición seria capaz de controvertirlo en el terreno político. Pero yo creo que eso habla mal del mismo ejercicio de oposición en Venezuela, es decir, no hay ninguna garantía. Sí, claro, tampoco es evidente que en Venezuela no las garantías están un poco complejas en ese sentido. Ustedes, que los regímenes totalitarios de alguna manera terminan cayéndose por su propio peso, por sus propios errores, terminan derrumbándose. Bueno, pero de es que hay derrumbes que duran muchísimo tiempo y eso cuesta históricamente también una cantidad incalculable de seres humanos, de tiempo, de dinero. En Venezuela van tres periodos, ¿no? Con este, con el actual. Tres periodos del gobierno, sí, Chávez. Está desde el 2002 y en Colombia van dos periodos. Vamos para tres. Por ejemplo, el gobierno cubano se va a caer algún día, ese régimen, pero pues lleva 50 años. La Unión Soviética se cayó, pero... Duró 60 años. Pero, entonces la... O sea, lo que quiere decir es que el régimen cubano... ¿Lleva 50 años derrumbándose? Quiero decir que Jorge dice que algún día se va a caer, y efectivamente, pero el problema, la pregunta interesante es cuánto tiempo demorará derrumbándose. Porque otra virtud que tienen las dictaduras y los regímenes es que tienen largo aliento, tienen maneras de soportar esa caída, de ir cayendo lentamente. Un saludo muy importante a Javier Solís, que acaba de entrar con su peinado gogo a la radio comunitaria. Muy bien, eso es palabra y cordillera, ¿no? Estamos haciendo unas pausas extensas para ubicar a nuestros oyentes. Acaba de llegar nuestro compañero Javier David. Sí, sí, hay que contar a los oyentes Carreño. Que el Javier acaba de desordenar el programa y... Entonces les propongo que oigamos una canción para organizarnos y preguntarle a Javier cómo le fue en su viaje. Su periplo. Entonces, de este grupo, nacido en Grangemouth, Escocia, hacían parte de lo que se llamó la nueva ola de la música en el Reino Unido, y además se les considera los fundadores de un subgénero particular del pop que dieron en llamar el Dream Pop. Thank you. Bueno, Mutis, por el foro, esos muchachos no tienen noticia de la semana. Yo quisiera decir algo más a propósito de Venezuela antes de la noticia de la semana. Y es la manera, un poco, no sé cómo sería la palabra correcta, pero es obviamente desafortunada, pero también la palabra es irresponsable. Como los medios de comunicación y los gobiernos de ambos países juegan con las tensiones fronterizas y ese tipo de cosas, cada vez que necesitan desviar un poquito la atención de los asuntos internos que pasan en los respectivos países. Y los analistas pueden decir que los colombianos y los venezolanos nunca entrarían en una guerra y tal, pero pues jugar con esas amenazas tarde o temprano, sí. Yo no sé, John, si usted vio las declaraciones del gobernador de Arauca a raíz de ese episodio precisamente que esta semana sacaron de un helicóptero que supuestamente... El gobernador creo que dijo que era normal, ¿no? Que eso... Bueno, yo no sé si fue el alcalde o el gobernador, pero decía que aquí estamos preparados y tenemos suficiente armamento, algo así, más o menos en esos términos. Y eso es grave. Esa es la es delicado. La respuesta irresponsable del ministro de Defensa colombiano, que suplanta siempre a la Cancillería, y salió a decir más o menos entonces lo mismo que dijo ese gobernador, que había que armarse y que había que responder a esas hostilidades también con fuerza. Ese señor fue buen presidente de la Federación de Cafeteros. Fue como todos los presidentes de la Federación. Bueno, ahorita hay una noticia que hay una crisis de las tiendas Juan Valdez en el mundo, ¿no? Algún día indagaremos y podremos hablar del tema. Pero yo creo que la única virtud que tiene es amigo de Juan Manuel Santos y él fue el que lo puso como ministro de Defensa. Bueno, yo pensé que de pronto como cafetero había hecho algunas cosas. No. Más o menos, ¿no? Bueno, entonces... Javier no tiene micrófono, de manera que no esperemos... La noticia de la semana. La noticia de la semana. Y ahora, la noticia de la semana. Esta semana se dio a conocer un informe de derechos humanos de Human Rights sobre la situación de los mismos en Colombia, y dicho informe deja un poco mal parado al gobierno colombiano en el manejo que se le ha dado a los mismos. En Colombia se siguen presentando ejecuciones extrajudiciales, en Colombia sigue existiendo desplazamiento forzado, y en general la situación de los derechos humanos no es del todo buena. Esa es mi noticia de la semana. Bueno, buenos días a todos. Mi noticia de la semana, desde la pasada hasta el 13 de marzo, va a estar siempre dirigida al tema electoral por el Congreso de la República. Bueno, fue noticia durante esta semana que acaba de pasar que el Consejo Electoral le quitó la personería jurídica a uno de los partidos políticos más chistosos de la última era, el ADN. A un personaje, entre otras cosas, más que un partido es un personaje, ¿no? ¿A Carlos Moreno? Sí. No, bueno, él era... Claro, es un partido, pero... Sí, dicen que el director de eso es Abadía, el gobernador del Valle. ¿Será que no le da pena? Y Rasguño. Pues claro... Rasguño y el gobernador del Valle, sí. O sea... Arias Rasguño está preso, y el gobernador del Valle. Pero que junto con la estrategia del otro partido chistoso, que es el PIN, el Partido de Integración Nacional, PIN y haga PUN, esto hacen parte como de tratar de recoger, dicen varios columnistas, la recua, lo más indecente de la política, los que tienen mayores vicios y no perder ese cúmulo de votos pues a favor de una nueva reelección o a favor de mantenerse ellos. Bueno, eso, entre los actores que quedan por fuera de la contienda electoral, entonces Carlos Moreno de Caro. Descaro. De ese partido, ¿no es este senador Juan Carlos Martínez el que estaba construyendo una suite en la cárcel? ¿El que mandó a tumbar una pared para...? El morenito. No. ¿Cuál es de Convergencia? Es que todos son de PIN, Descaro. Ahora. Y hay un morenito, otro moreno, que no va a poder jugar precisamente porque el ADN no ¿Faustino fue. ¿Faustino Asprilla? Faustino Asprilla era candidato al Congreso. Ya no, la va, ya no la va a meter toda. No, pues es que es genial, genial. Hay que aclarar a la audiencia que... Faustino Asprilla la mete toda. La pregunta todo. Es si todos los vicios, cualquier vicio, solo son vicios políticos los que están recogiendo esos partidos. Pero los candidatos siguen en la contienda. Lo que pasa es que no tienen... el partido existe, lo que cambiaron fue el nombre del partido, ¿no? Precisamente eso, se espera que hoy, que es 30 de enero, en el Congreso, la Convención de Cambio Radical, van a estar lagarteando varios de estos personajes a ver si Germán haciendo Vargas, lobby, haciendo lobby les da el aval. Pero sí, hay que aclarar también que no fue por indecente, inmoral o antiético que este partido no siguió en la contienda, sino simplemente una cuestión... El partido sigue en la contienda. Lo no, que no. Les, lo no, que, no tiene personería jurídica. Lo que el consejo dijo es que el cambio de nombre había sido irregular, o sea, que ellos tendrían que seguir llamándose... Colombia Democrática, o sí, por pero eso. Pero ellos no se quieren seguir llamando así porque recuerden que la cosa paramilitar. Bueno. Mi noticia de la semana, mientras ustedes deciden entonces cuál, ya que datearon aquí a John Alberto. Esta semana se supo un caso en la región, concretamente en San Pablo Bolívar. Hace unos días se quemó el hospital. Esa fue la noticia. Pero esta semana la nueva noticia o el avance de esa noticia es que apresaron a la tesorera del hospital porque provocó el incendio para tapar un desfalco que había de 1.600 millones de pesos. Eso tal vez no le importe a nadie, que en un pueblecito donde los hospitales además están cerrando por falta de presupuesto para completar, venga alguien y los queme. Lo que quiero resaltar es el apunte de un oyente de una cadena que dijo que si ese método siguiera usándose en Colombia por los corruptos, imagínese qué sucedería en todos los municipios del país o en los ministerios. Es decir, para tapar sus desfalcos le prendan candela a la institución o a la planta física donde trabaja. Ya se imaginarán ustedes este paisaje tenebroso de llamas y crujir de dientes. Eso se puso de moda con la quema de la alcaldía de Bucaramanga. Que también hay unos indicios allí que apuntan y acusan al alcalde entonces. Pero bueno, yo no quiero... No se ha probado nada, ¿no? Bueno, mi noticia de la semana, yo he traído dos noticias de la semana. Javier me... archiviado la primera, y la otra tiene que ver con el ámbito internacional. Es que en estos días el ex primer ministro inglés tuvo que comparecer para aclarar algunas cosas de la intervención británica en la llamada guerra de Irak, y curiosamente él en estas intervenciones volvió a repetir que primero que se sentía muy orgulloso de haber contribuido en algo a restituir la democracia en este país, en Irak, y que además pues era un hecho que había que hacer algo con las armas de destrucción masiva que tenía Saddam Hussein. Y pues a mí me llamó bastante la atención, teniendo en cuenta que los medios de comunicación ya hace un tiempo demostraron que el señor Hussein nunca tuvo armas de destrucción masiva y que fue una información manipulada por las agencias de inteligencia norteamericana. Y dijo además, para rematar, que si hoy se volviera a presentar la misma situación, sin ninguna duda volvería a tomar las mismas decisiones. Partido Laborista inglés, hay que recordar que este partido es de una tendencia de izquierda moderada. Entonces la estulticia existe en todas las corrientes políticas y en todos los lugares de este complejo y hermoso planeta. Esperamos contar con la compañía de ustedes el próximo sábado en Palabra y Cordillera. Recordarles que los que quieran hacerlo y puedan, pueden ingresar al blog palabraycordillera.wordpress.com, escuchar el audio de hoy, escuchar el audio de algunos otros programas, por ejemplo, todas esas señoras mayores de 50 años que mandan mensajes preguntando por Javier, pues pueden oírlo a cualquier hora, pueden descargar esos audios a su computador, llevarlos en sus sistemas de reproducción de música y tener a Javier David todo el tiempo.